Ollie, I'm in love with you. So what? So what? So plenty. I love you. You belong to me. No. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. The same thing. No, it's not. Holly? I'm not Holly. I'm not Lula May either. I don't know who I am. Era esa guial con la que siempre soñé. No besé sus labios, pero no perdí la fe. En aquella plaza esa bella observé. Solo sé su nombre, al menos hasta ayer. En mí se creó la curiosidad. Poder charlar mientras degustar una botella de champán. Descifrar el color de tus ojos. Estudiar la dureza de tus labios. Solo eres una, pero por ti hay varios, sí. My cute lady, hoy te dedico esta canción. Soy un gourmet y no eres del montón. Sístole y diástole, cual diapasón. Pero alterándose, seré el jardinero en honor a mi nombre. Tu calor a modo de lumbre. Quiero pensar en que nos volveremos a encontrar. Y por qué esperar, pudiendo hoy mismo festejar. No temas si te llegas a enamorar. Cuidaré de ti, como para no querer marchar. Hasta terminar el minibar. Si llegase algún día a pasar, estoy seguro que no lo iba a olvidar. Esta forma de amar, aún sin tenerte, sí, sigo queriendo más. Habrás mandado la tristeza y es de esperar, pues hoy quiero hacerlo a tu manera. Y más no eres cualquiera, si te besara, seguro que sería este el momento. Ando escaso de afecto, espero que puedas con esto. Sé que escondes algo, y ese algo es tu deseo. Yo intentaba sacarle una sonrisa con mi encanto y te canto. Sabes que esta noche doy para rato. No me hace falta ni pastillas, ni coca, ni cojones. Si quieres te mando flores. No soy tu amor, ni tú el mío. Pero seré caballero, seré sincero. Y creo que te escapas de mí por no hablarme. Ya sé que es tarde, pero cabe pensar que te marchas sin avisarme. Sin avisarme. Pero no pensaba que la despedida iba a ser tan clara. Nos miramos el uno al otro a la cara y yo le dije: eres la chica en la que soñaba. Come with me, special girl. Together we will rule the world. I will treat you like you are.